Hola, muy buenas tardes. Aquí Tony Valiente, en Radio Cuca, 107.3 de la FM. Y hoy vamos a, como siempre, hablar de hoy vamos a hablar un poco de Ley del Amor, de Vicent Guillén. Creo que hace tiempo hablé de él y bueno, vamos a seguir hablando de este señor. Creo que va a estar interesante. Luego, claro, como siempre, os pondré un poco música. A ver, ¿cómo vamos? Os pondré un poco música, amigos. Bueno, ¿cómo pasó la semana? ¿Qué me cuentan ustedes? Espero que estén todos bien, que tengan buena salud física, mental, de corazón, que les vaya bien el trabajo, en los estudios y con las familias. Bueno, pues antes de nada, a mí me gusta mucho la música gregoriana, porque canto en los coros, y os voy a poner un poco de música gregoriana, y luego hablaré un poco. Bueno, pues que tengan una buena tarde, un poco de música, y luego hablamos. Hasta ahora, amigos. Bueno, vamos a hablar de un poco de Perdón, que me puse un poco alto. Vamos a hablar un poco de psicología. Bueno, a ver. Doctor Guillén. Vicente Guillén. Le preguntan, la confusión sentimental es un estado emocional que se origina cuando una persona se obliga a sentir lo que no siente o a reprimir lo que siente de verdad. O ambas cosas a la vez. Si persiste durante bastante tiempo en esta actitud, llega un momento en que no se distingue bien entre lo que siente de verdad y lo que se obliga a sentir. Y esta es la confusión que esas personas tienen, que confunden el sentir con el deber sentir y sustituyen el sentimiento por la obligación. La persona que se obliga a sentir lo que no siente sufre porque esa obligación de sentir le agota y le genera vacío, ya que los sentimientos no pueden ser forzados, se dan espontáneamente o no se dan. También puede sufrir por la represión de un sentimiento verdadero, porque cree que no debe o no tiene derecho a sentirlo. Sin embargo, el autoengaño, motivado por la confusión sentimental, le hace creer que sufre por el remordimiento de haber despertado un sentimiento indebido, que esta es la causa de su infelicidad, y que por eso debe luchar para eliminarlo. La confusión sentimental suele darse en personas que han anulado su libertad de sentimiento. Uno de los motivos que anulan su libertad de sentimiento puede ser el haber sido educados siguiendo un código moral represivo con los sentimientos que se han asimilado como propio. En este caso, su sensibilidad está fuertemente condicionada por las normas morales de este código. También puede ser debido a que han pasado alguna circunstancia dolorosa en su vida relacionada con los sentimientos en las que se vieron forzados o renunciar a ellos. A ver, le preguntan al doctor, me resulta difícil entender en qué consiste la confusión sentimental y cómo se manifiesta. ¿Podría ponerme algún ejemplo? Algo que me aclare, es que no entiendo. De acuerdo. Pongamos el caso de una persona que está casada por la iglesia y que lleva años de matrimonio. Durante ese tiempo se ha dado cuenta de que en realidad no está enamorada y que no es feliz en esa relación. Si esa persona se sintiera con libertad de sentimiento, tomaría conciencia rápidamente de que no siente amor por su pareja. Se lo haría saber y le pediría el divorcio. Pero si esa persona ha sido educada en una formación religiosa que considera que el matrimonio debe ser para toda la vida y no se puede romper, su sentido del deber y el temor a una reacción negativa de los demás harán que se obligue a continuar la relación. Puede tomar la decisión de obligarse a amar a su cónyuge, porque cree que también es una obligación moral la de amar para siempre a la persona a la que te unes en matrimonio. Se esforzará por complacerle en todos aspectos para que su pareja no se dé cuenta de que no está enamorada y se autoconvencerá de que hace todos esos sacrificios por amor. El hecho de que le suponga un sacrificio y que lo viva como una obligación refleja en realidad que no hay amor. Porque quien siente amor verdadero no vive la entrega al otro como un sacrificio, sino como un acto que realiza libremente y que le genera felicidad. Otra opción a la que se puede recurrir es la de justificar la ruptura por una mala actitud del cónyuge. De esta manera, la responsabilidad de la ruptura se hace recaer sobre éste, con lo que ella misma se exime de haber faltado a su deber. Es decir, yo lo amo, pero no puedo seguir viviendo con él, porque siento que no me quiere, no me presta atención o me ha hecho esto y no lo puedo perdonar. Otra de las opciones que puede tomar es hacerle la vida imposible al cónyuge para que éste sea el que tome la decisión de dejar la relación. De esta manera, el que falta formalmente al sentido del deber sentir es el otro, y ella queda eximida de su responsabilidad respecto a la ruptura del matrimonio. A los ojos de los demás hará creer que ella es la víctima y el cónyuge es el culpable, cuando es totalmente lo contrario. De esta forma, una situación de conflicto emocional que tenía un origen claro, no amo a mi pareja, y una solución muy sencilla, dejo la relación por culpa de la confusión sentimental, se convierte en un embrollo monumental que causa sufrimiento a uno mismo y a los demás. Es decir, se ha falseado la realidad por la negativa a reconocer su falta de sentimientos y la cobardía para contravenir el código moral religioso. Pero entonces, ¿cómo se puede vencer la confusión sentimental? Profundizando en uno mismo, con total sinceridad, para saber distinguir lo que son sentimientos verdaderos de los que son obligaciones adquiridas por culpa de una educación represiva. Y una vez se tienen claros los propios sentimientos, hay que tener la valentía de vivir conforme uno siente, sin dejarse influir por las opciones, opiniones de los demás, desvinculándose de todas las represiones y prejuicios de la educación recibida, pues si vulneran el derecho a libertad de sentimiento, son normas y preceptos equivocados desde el punto de vista espiritual y no merecen ser tenidos en consideración. Las relaciones con la infancia a la luz de la ley del amor. ¿Hay alguna medida que se pueda aplicar a nivel social que permitiera a la humanidad avanzar espiritualmente más rápido? Sí, amad a los niños y procurad no hacerles daño, ni físicamente ni emocionalmente. No los humilléis jamás. Yo os advierto que desde el punto de vista espiritual, uno de los delitos más graves que existe es el maltrato a la infancia. Permitid que los niños sean libres, que expresen sus sentimientos, que jueguen y que aprendan jugando. Si creáis una generación de niños con amor, vuestro mundo cambiará rápidamente, porque el amor cambia al mundo. No cambiaréis vosotros el mundo, lo harán ellos, gracias al amor que han conocido. ¿Algún consejo que nos pueda servir para saber cómo tratar mejor a los niños? ¿Acaso no habéis sido niños nunca? Poneos en su lugar. Recordar cuando vosotros fuisteis niños, lo bueno y lo malo. Acordar de lo malo que os hicieron para no repetirlo y de lo bueno para tomarlo como ejemplo. Y aquí no solo hablamos del maltrato físico, sino también del maltrato emocional, porque hay muchas personas en vuestro mundo que maltratan emocionalmente a los niños, empezando por sus propios hijos, aunque muy poca gente lo admitirá. Están tan enfrascados en sus propios problemas que no tienen un mínimo de sensibilidad para darse cuenta del daño que están haciendo a los hijos. Piensan que el niño, por el hecho de serlo, no comprende las causas como un adulto y que por ello es menos sensible. Así que no tiene ningún miramiento a la hora de tratarles y descargan sobre ellos todas sus frustraciones. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. Los niños son más vulnerables y sensibles al daño físico y emocional que los adultos. Por lo tanto, hay que poner mayor énfasis en tratarles lo más respetuosa y amorosamente posible, aceptarlos y amarlos tal y conforme son. No pongáis ninguna condición para quererles. Hay personas que no aman a sus hijos, solo los utilizan para darse importancia. Para presumir de ellos, por ser inteligentes, porque tienen alguna cualidad que los hace ser mejor de cara a los demás. Y si no tienen esas cualidades, los menosprecian. Y esto afecta gravemente a su autoestima. El que ama a sus hijos de verdad, los ama tal y conforme son. Sean más o menos guapos, más o menos inteligentes, más o menos decididos. Hay gente que opina que es necesario el castigo físico para educar a los niños. ¿Qué opina de esto, doctor? Entonces, también sean partidarios de que su jefe les dé un cachete de vez en cuando si consideran que no ha hecho bien su trabajo. Pero no creo que les hiciera mucha gracia, ¿verdad? Creo que lo normal sería que denunciaran al jefe por maltrato laboral. Claro que no os hace gracia, porque a nadie le gusta que le peguen. Si consideráis que pegar a un adulto es un acto delictivo y deplorable, ¿por qué no tenéis ese mismo criterio cuando un adulto le pega a un niño, que además es más débil y no se puede defender? Lo que no deseáis para vosotros mismos, no se lo hagáis a los demás, y menos a los que son más débiles e indefensos, que son los niños. Qué triste es observar cómo algunos padres, cuando sus hijos pegan a otros niños, les castigan haciéndoles lo mismo que les acaban de prohibir, es decir, pegándoles. ¿Qué puede aprender el niño viendo que el adulto hace lo mismo que le están censurando a él mismo? Aparte de que el más fuerte es el que impone su ley a través de la violencia. Jamás se os ocurra pegar a un niño, y menos la excusa de que es por su bien, para educarle y enseñarle disciplina. El que hace uso de castigo físico no educa, solo pone manifiesto su incapacidad para educar, su falta de tacto, paciencia, ternura y delicadeza hacia los niños. Si se lucha en contra del maltrato y la violencia del género, igual o más énfasis debería ponerse en lucha contra el maltrato infantil. Bueno, creo que hoy en día hay muchos países que el maltrato a la infancia, es un delito penado por la ley y se castiga al adulto si se demuestra que el niño ha recibido malos tratos. Sí, sobre todo en Occidente. Y esto es un avance importantísimo. Perdón. El problema es que muchas veces demostrar que el niño recibe malos tratos es difícil, porque las pruebas del maltrato no son evidentes. Un adulto que ha sido maltratado tiene la capacidad por sí mismo para defenderse y poner una denuncia si ha sido agredido. Pero los niños necesitan de un adulto para defenderse. Y si además el maltrato ocurre en el ambiente familiar, ¿quién los va a defender si los que están ahí para protegerle son sus verdugos? Además, vuestra sociedad todavía es excesivamente tolerante con el castigo físico menor, pues muchas personas consideran aceptable el cachete, la bofetada o la palmada en el culo, aunque seguro que si se lo hicieran a ellos no les haría ninguna gracia. Que cada uno piense para sí mismo cómo se sentiría siendo objeto del trato que da a los niños. Esto le ayudará a ser más sensible con ellos. Hay personas que argumentan que lo ideal sería no utilizar el castigo físico y están de acuerdo en limitar su uso. Pero hay niños que son muy rebeldes y no tienen razones, y que en esos casos hay que tener mano dura, o sea, aplicar medidas más contundentes. ¿Qué opina de eso, doctor? el que cree que educar a sus hijos o a los niños en general es imponerse sobre ellos y para someterlos a su voluntad, utiliza la agresividad verbal o física con el objetivo de asustarlos para que, por miedo, acaben obedeciendo, refleja su propia incapacidad e inmadurez espiritual. Cuando hay amor, sensibilidad y comprensión, siempre se encuentra otra manera de hacer las cosas. Pero si no las hay, cualquier excusa es buena para sacar las malas actitudes que uno lleva dentro. Pero no es cierto que muchos adultos que maltratan a los niños fueron ellos mismos maltratados de niños. Quiero decir que no han tenido un buen ejemplo a seguir. En estos casos deberían recordar lo que sintieron cuando fueron maltratados y cómo les dolió que les trataban con desprecio y sin sensibilidad. Para que así procuren no repetir con sus hijos ni con ningún otro niño aquello que no les gustó para sí mismos. Hoy, muchas personas que han recibido malos tratos físicos o psicológicos cuando fueron niños en mayor o menor medida ponen en vuestro mundo, todavía predomina el egoísmo en todos aspectos. Los que han tomado buena nota de la experiencia vivida y se acuerdan del sufrimiento que experimentaron, procuran intentar evitar a sus hijos y en general a la infancia el sufrimiento que ellos han vivido. Entonces, ¿cuáles son las alternativas para educar sin recurrir a la mano dura? A través del juego es la manera en que el niño aprende de manera natural sin necesidad de obligarle. A través del juego se te puede enseñar valores y conocimientos de todo tipo. Si han actuado negativamente, el primer paso es dialogar con ellos para que tomen conciencia del acto negativo que cometieron. Hay una pregunta muy sencilla que les puede ayudar a reflexionar. ¿Cómo te sentirías si alguien te hubiese hecho lo mismo que tú has hecho? Por ejemplo, si han pegado a otro niño, un buen argumento para inducir esa reflexión es preguntarles, ¿a ti te gusta que te peguen? Hay que fomentar el diálogo y la reflexión en la resolución de los conflictos. Ayudar al niño a que tome conciencia, que comprenda dónde está el problema de su actuación y ofrecerle una posibilidad de reparación del daño realizado. En realidad, hay corrientes educativas en vuestro mundo que actúan de acuerdo con esta filosofía, pero para eso es necesario que el niño reciba más atención de la que generalmente recibe. Pero hay personas que opinan que la educación de ahora ha empeorado respecto a épocas pasadas, que ahora los niños aprenden poco porque esos métodos educativos nuevos son demasiado blandos y lo único que consigue es que los niños les tomen el pelo a los profesores y prestan poca atención en clase. ¿Qué opinas de esto? Están equivocados de rabo a rabo. Es cierto que algunas personas, sobre todo las que tienen una forma de ser rígido y severa, parecen tener nostalgia de la educación del pasado. Son los que suelen estar de acuerdo con el proverbio, la letra con sangre entra. En épocas pasadas, los colegios religiosos eran muy valorados por algunos padres porque tenían fama de educar con disciplina como Dios manda. En realidad, lo que ellos llaman educar con disciplina consistía en forzar la obediencia de los alumnos mediante el miedo, la amenaza y el castigo físico, amargando la vida de esos alumnos que más que niños eran pequeños reclutas asustados, de los cuales había desaparecido del rostro todo activo de espontaneidad, sensibilidad y alegría propia de la infancia. Y todo eso, además, se hacía utilizando el nombre de Dios. Pero esta educación, aunque es posible que consiguiera niños más sumisos y obedientes, no conseguía niños ni más inteligentes, ni más felices, ni más libres. Estos niños que han crecido con el miedo en el cuerpo, cuando son adultos, tienen muchas carencias. Si no han superado el trauma de la infancia, suelen tener dificultades para expresar los sentimientos, una autoestima baja y son propensos a los problemas emocionales, aunque a lo mejor todavía recuerdan de memoria la lista de los reyes godos, pues le iba la vida en ello. También es cuestionable que los alumnos del pasado fuesen más inteligentes y mejor formados que los de la actualidad, pues antes se hacía mucho énfasis en la memorización de los contenidos y poco en el razonamiento lógico. La idoneidad de los contenidos educativos también eran cuestionables. Los recursos que se destinaban a la educación eran menores y el tiempo de escolarización obligatoria también era menor. La educación actual pretende que los niños tengan mayor capacidad de reflexión y raciocinio, que memoricen menos y razonen más. Por otra parte, los países que muestran mejores tasas de rendimiento académico y menor fracaso escolar no son los que optaron por modelos educativos basados en la disciplina, sino todo lo contrario, los que aplican los modelos educativos y progresistas. La diferencia es que invierte más recursos humanos y materiales en educación de otros países. Finlandia, el país que tiene el mejor modelo educativo, es un claro ejemplo de lo que digo. Bueno, un poco de descanso, ¿os parece bien, oyentes? Un poco de música y hasta ahora. Bueno, a seguir hablando de señor Guillén. A ver, la pregunta que decía, ¿y por qué hay padres que dicen que, no sé, bueno, repito otra vez por si no quedó claro, ¿eh? ¿Por qué hay padres que dicen que prefieren una educación con más disciplina, si no es cierto que sea más eficaz? Mira, lo que ocurre es que muchas veces el problema no lo tienen los hijos, sino los propios padres, porque muchos padres no conocen los sentimientos de los hijos, ni sus necesidades afectivas. Parecen de ignorancia sentimental. Creen que con alimentar a los hijos, llevarlos al médico cuando están enfermos, proveerlos de lo que necesitan a nivel material y conseguir que estudien en un buen colegio, para que tengan una buena formación, lo tienen todo hecho como padres. Todavía les falta algo fundamental, y es atender el cuidado emocional de sus hijos. Es triste observar cómo a muchos padres les molesta sus propios hijos, y por ello no dedican tiempo a compartir con ellos, ni les expresan cariño ni comprensión. Más bien se agobian cuando están con ellos, les irrita todo lo que hacen y no les prestan atención. Además, hay una tendencia muy común en algunos padres de valorar a los hijos en función de sus méritos académicos. Algunos padres solo se preocupan de los hijos si sacan malas notas o si se ponen enfermos. Eso hace que los niños se sientan poco queridos e intentan llamar la atención de sus padres. Pueden utilizar como táctica bajar su rendimiento académico, porque saben que de esta manera los padres les prestarán atención, o simplemente sucede que los niños se sientan tan mal emocionalmente que pierdan el interés por todo, incluso por los estudios, debido a la ignorancia y la falta de atención hacia los hijos. Los padres creen que el problema de sus hijos es que son vagos en los estudios y que necesitan ir a una escuela donde se imponga más disciplina, con docentes más autoritarios que les obliguen a estudiar más. Y el problema no está en la escuela, sino en la falta de atención por parte de los papás. Pero, ¿hay algo de malo en desear que los hijos estudien para que cuando sean mayores tengan un medio con el que ganarse la vida? No hay nada de malo en desear que los hijos estudien, pero no se debe utilizar esto como argumento para quererles, más o menos. Si solo se les valora si son inteligentes y buenos estudiantes, los niños pueden tener problemas con su autoestima y además sentirse excesivamente presionados con los estudios. A los hijos hay que amarlos incondicionalmente, tal y conforme son, y atenderlos emocionalmente, para que puedan ser felices emocionalmente, no económicamente, perdón. Me pasé. Bueno, a veces también ocurre que el adulto pretende que el niño sea se amolde a unas reglas que son absurdas, ya que limitan enormemente su libertad. Su libertad y espontaneidad. Y entonces el niño se rebela contra esas normas que considera injustas. Es absurdo pedirle a un niño que no juegue o que se esté quieto permanentemente. Como son injustas, es imposible sostenerlas mediante el reaccionamiento, por lo que algunos padres recurren a la imposición y a la obligación. Entonces, Entonces, ¿qué hay que permitir? ¿Que los hijos hagan lo que quieran? Aunque lo que quieran sea pernicioso para ellos mismos y para los demás. Es que no entiendo a qué usted me quiere decir, doctor. Todo no. A ver, utilizar el sentido común. Cada cosa a su debido tiempo. La libertad y la responsabilidad del niño debe ir aumentando a medida que se va haciendo mayor y va adquiriendo mayores capacidades. Cuando el niño es pequeño, no es consciente de muchos peligros. No se le puede dejar solo en la calle sin supervisión, pues puede cometer imprudencias como cruzar la calle sin mirar. Hay que ir enseñándole progresivamente lo que es peligroso para él y lo que es para los demás. Hay que enseñarle a que respete a los otros niños, a que no pegue, no insulte, a que asume las responsabilidades propias de su edad, como hacer los deberes, recoger sus juguetes cuando termine de jugar, etc. Ni más ni menos lo que un niño puede asumir en función de su edad. Siempre intentando ser con él respetuoso, comprensivo, cariñoso y paciente, y respetando su libertad y su sensibilidad. Pero ¿dónde está el límite? Por ejemplo, si el niño no quiere ir al colegio o hacer los deberes, ¿hay que obligarle o dejarle estar? Utilizar vuestro sentido común. En vez de intentar obligarles por la fuerza o hacer las cosas, conversar con ellos, hablarles de la importancia que tiene el aprendizaje, estimuladles, ahora sí, compartir con ellos el momento de hacer los deberes, hacerlo divertido y ameno, y veréis que el niño responde mucho mejor que si se le impone por la fuerza. ¿Y cómo podemos hacer para que el niño aprenda aquello que le es necesario, pero a la vez es aburrido o tedioso? Haced que sea divertido y compartir ese momento con él, que se sienta atendido y apoyado en lo que está haciendo, pues esto le estimula a seguir. Ya hemos dicho que los niños se divierten jugando y a través del juego se les puede enseñar muchas cosas sin que resulte aburrido. Y así será él mismo el que desea aprender porque le será divertido el aprendizaje. Entonces, ¿cómo debe ser la educación en casa, en la familia? Dedicar tiempo a estar con vuestros hijos, a jugar con ellos, a dialogar sobre sus cosas, sobre sus problemas y preocupaciones. Estar siempre atentos, abiertos a responder sus preguntas. Pensad que ellos están descubriendo el mundo y que para aprender necesitan preguntarlo todo. Aunque a vosotros os pueda parecer obvio, para ellos no lo es. Si observan que os burláis, se reprimirán. Tened mucha paciencia con ellos. Permitirles el juego siempre que se pueda, porque para el niño el jugar es su vida. Y si se le impide jugar, se le hace mucho daño. Demostrarles continuamente vuestros sentimientos de forma expresiva, con palabras, con besos, caricias y abrazos. Permitirles que desarrollen su personalidad con libertad. No le impongáis lo que a vosotros os gustaría que tuvieran. amadlos tal y conforme son, y ayudadles a que vayan puliendo poco a poco su egoísmo y a que desarrollen su sensibilidad y afectividad sin cortapisas. No permitir que vuestros problemas y preocupaciones de adultos que nada tienen que ver con ellos interfieran en su vida. Y ahora, amigos míos, un poco de música. ¿Qué os parece hasta ahora, Bueno, descansar un poco con música gregoriana y dentro de poco más entrevistas con el señor Guillén. Bueno, hasta ahora, a ver, la música, yo creo que esta música gregoriana va perfecto para esta entrevista, ¿verdad? Bueno, hasta ahora, amigos. Hola, hola, otra vez aquí. Bueno, este descansito os vino bien, ¿qué? Yo creo que esto de música gregoriana a mí me gusta, más yo canto que el coro. Bueno, vamos a seguir hablando del doctor Guillén. Perdón, a ver. Yo creo que está bien, ¿no? Lo de educación infantil. Creo que está bien, educación infantil. A ver, ahí se no se ve tan alto. Bueno, vamos a seguir hablando. A ver. Para un momentín, que está. A ver que sube un volumen está un poco mejor. A ver, ahora. Ahora mejor. Wow, creo que se oye muy alto, ¿eh? A ver. La pregunta era, ¿y cómo podemos hacer para que el niño aprenda aquello que es necesario, pero que a la vez es como aburrido, como, no sé, lento, ¿no? No sé si contesté antes, pero bueno, antes de la música, pero voy a contestar otra vez, por si algún oyente no lo escuchó. A ver, y que tenga hijos, ¿eh? A ver. Hacer que sea divertido y compartir ese momento con él, que se sienta atendido y apoyado en lo que está haciendo, pues esto le estimula a seguir. Ya hemos dicho que los niños se divierten jugando y a través del juego se les puede enseñar muchas cosas sin que resulte agobiante. Y así será él mismo el que desea aprender, porque le resultará divertido el aprendizaje. A ver, entonces, ¿cómo debe ser educación en casa, en la familia? Dedicar tiempo a estar con vuestros hijos, a jugar con ellos, a dialogar sobre sus cosas, sobre sus problemas y preocupaciones. Estar siempre abiertos a responder a sus preguntas. Pensar que ellos están descubriendo el mundo y que para aprender necesitan preguntarlo todo. Creo que esto ya lo dije antes, pero bueno, lo repito, no pasa nada. ¿Eh? Aunque a veces a vosotros os puedan parecer lógico, para ellos no lo es. Y si observan que os reís de ellos, se reprimirán. Tener paciencia con ellos. Permitirles el juego siempre que se pueda, porque para el niño el jugar es su vida. Y si le impide jugar, le hará mucho daño. Demostrar continuamente vuestros sentimientos de forma expresiva, con palabras, con besos, caricias, abrazos, permitirles que desarrollen su personalidad con libertad. No le impongáis lo que a vosotros os gustaría que tuvieran. Amadlos tal y conforme son, y ayudarles a que vayan puliendo poco a poco su egoísmo y a que desarrollen su sensibilidad y afectividad sin cortapisas. No permitáis que vuestros problemas y preocupaciones de adultos, que nada tiene que ver con ellos, les interfiera en su vida. A ver, ¿alguna recomendación a los futuros padres? Sí. Que procuren concebir a sus hijos con amor, para que estos vengan al mundo con la seguridad de que van a ser amados, atendidos con todos aspectos de su vida, sobre todo en el emocional. Os aseguro que si los niños que vienen al mundo fueran concebidos con el amor, el sufrimiento del mundo disminuiría enormemente. A ver, yo creo que las cosas han mejorado en la actualidad respecto a épocas anteriores. A ver, me refiero a que los padres de la actualidad son más conscientes de las necesidades de los hijos. ¿Me equivoco? A ver, es cierto que ha habido cierto nivel de avance. En épocas anteriores, los niños venían al mundo mayoritariamente por la ignorancia e inconsciencia de los padres. Eran niños traídos al mundo sin un deseo explícito de los padres. Venían accidentalmente, porque las parejas mantenían relaciones sexuales sin ningún tipo de protección, pues ni había ni los medios ni la formación que actualmente existe. Por eso traían al mundo tantos hijos como biológicamente les era posible, y eso traía como consecuencia que los hijos vinieran al mundo muchas veces en circunstancias materialmente muy difíciles. La única preocupación que se planteaban la mayoría de padres respecto a sus hijos era de procurar su supervivencia, mientras que el cuidado emocional era escaso o nulo. No eran las mejores condiciones para venir al mundo, pero ya que es necesario, a los espíritus encarnan en el mundo material para aprender y evolucionar. Aprovechaban cualquier oportunidad que se les brindaba. La sensibilidad de estos espíritus estaba menos desarrollada que ahora, tanto en padres como en hijos. Y aunque los hijos recibieran poca atención emocional y sentimental, su sufrimiento estaba atenuado también por la escasa sensibilidad. En la actualidad, en muchos países, sobre todo el de Occidente, las cosas han cambiado. El porcentaje de niños que vienen al mundo accidentalmente, sin voluntad de los padres, no ha disminuido. Muchos ya son concebidos con la voluntad y conciencia de los padres en querer tenerlos. Al existir un mayor bienestar económico en Occidente y no tratarse de una prueba numerosa, la supervivencia y las atenciones materiales de los hijos están garantizados por los padres. Serán niños que no pasen ni hambre, ni sed, ni frío, ni enfermedades provocadas por la desnutrición y la falta de higiene. Pero sigue faltando algo fundamental, que es el concebir a los hijos por amor y con amor. Todavía, mayoritariamente a los hijos son concebidos por motivos distintos al amor. Entonces, ¿cuáles son esos motivos distintos al amor que empujan a los padres a tener hijos? Muchas veces se hace porque hay como una especie de obligación de continuar el linaje familiar o por la conveniencia de que los hijos atiendan a los padres cuando estos se hacen mayores. Hay parejas que llegan a cierta edad y siguen sin desear tener hijos, porque eso les implica hacer unos cambios en su vida a los que no están muy predispuestos, pero los tienen igualmente porque biológicamente sus posibilidades de concebir disminuyen con la edad. Como se dice vulgarmente, se les pasa el arroz. Hay veces que los hijos son concebidos como forma de atrapar al cónyuge y obligarle a continuar la relación de pareja, cuando se teme una ruptura de relación o como un intento desesperado de salvar una relación que no funciona. ¿Cuáles son las consecuencias para que esos hijos concebidos sin amor, según usted? Muchos de estos niños que vienen al mundo concebidos sin amor sufren la falta de amor de sus padres, en forma de maltrato, incomprensión, desatención, frialdad, y todo esto les hará sufrir en gran manera, porque los niños que vienen al mundo en la actualidad son espíritus más avanzados y sensibles que en épocas pasadas, fruto de aprendizaje adquirido en multitud de encarnaciones. Por tanto, su nivel de sufrimiento ante la falta de atenciones emocionales, ante el malestar psicológico, es mayor que en épocas pasadas. Y esta es la causa de la mayoría del sufrimiento de los niños de Occidente, que no son amados por los padres, aunque los padres se esfuercen por creer que el problema la tiene siempre el niño porque tiene mala actitud. Muchos de esos niños que sufren acaban desarrollando traumas emocionales o enfermedades físicas a causa de ese sufrimiento por falta de amor, sin que la mayoría de los padres tomen conciencia de ello. Perdón. Es necesario, por lo tanto, que los padres tomen mayor conciencia y sensibilidad por el bienestar emocional de los hijos, y de esta manera les evitarán muchos sufrimientos que ahora sufren, ahora lo padecen. El amor al prójimo, la luz de la ley del amor. A ver, nos hemos centrado mucho en las relaciones personales, sobre todo las relaciones de pareja y con los hijos, pero entiendo yo que el amor incondicional va más allá de las relaciones, personales. Por supuesto. No existen límites para el amor. Cuanto más capacidad de amor tiene un espíritu, o mayor número de personas es capaz de amar, sin que sea importante si hay un lazo de consanguinidad o no, la meta es alcanzar el amor incondicional que abarca a todos seres de la creación sin ningún tipo de distinción. Yo os hablo de Jesús, de ello, cuando os dijo: ama a tu prójimo. Perdón. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando dijo: ama a tu enemigo. Entonces, si eso fue hace 2017 años, ¿por qué nos cuesta tanto evolucionar? A ver, quiero decir, no hay alguna forma de llegar más rápidamente a ese nivel evolutivo que nos permitía amar incondicionalmente, tal como decía, jolín, con el catarro, con la tos, perdón, Jesús. Todo lo que hablamos gira en torno a eso. Para evolucionar a los niveles de Jesús hay que poner mucho énfasis en eliminar el egoísmo y desarrollar los sentimientos. Y esto no es nada fácil, no es un trabajo de una sola vida. Son cientos de miles de años de evolución, miles de encarnaciones. Además, aunque todos los espíritus encarnan con ese objetivo, una vez están encarnados, no llegan a tomar conciencia de para qué lo hicieron. Bueno, pues un poco de música y hasta ahora. Vale, un descanso, ¿vale? Hasta ahora, oyentes, no marchéis, que está muy interesante el doctor Guillén. Hasta ahora. Recordare Domine, quid accidere Bueno, vamos a seguir hablando del señor Guillén. A ver, estamos aquí. Yo le pregunté, no sé si se acordarán los oyentes, voy a bajar un poco ahora el volumen. Yo le pregunté, ¿y por qué nos cuesta tanto evolucionar? Quiero decir, ¿no hay alguna forma de llegar más rápidamente a ese nivel evolutivo que nos permita, amar incondicionalmente, tal como decía Jesús de Nazaret? Todo lo que hablamos gira en torno a esto. Para evolucionar a los niveles de Jesús hay que poner mucho énfasis en eliminar el egoísmo y desarrollar los sentimientos. Y eso no es nada fácil. No es un trabajo de una sola vida. Son cientos de miles de años de evolución, miles de encarnaciones. Además, aunque todos espíritus encarnen con ese objetivo, una vez están encarnados, no llegan a tomar conciencia de para qué lo hicieran. Hay gente que sí despierta en su interior inquietudes esenciales. Muchas veces ese despertar es consecuencia de haber vivido circunstancias en la vida de mucho sufrimiento a las que no se resignan y quieren encontrar una explicación. No se conforman con las explicaciones sesgadas o incompletas que aporta la religión o la ciencia materialista sobre el sentido de la vida, pero caen en la desesperanza al no encontrar respuestas satisfactorias a sus interrogantes. La conclusión de todo ello es que, por desinterés, por ignorancia, por incredulidad, por fanatismo o por desesperanza, la mayoría de personas no llegan a encontrarle el verdadero sentido a la vida, con lo cual viven sin comprender la vida ni aprender de ella, pues no la aprovechan para evolucionar. Es decir, apenas hacen esfuerzos por desprenderse del egoísmo y por desarrollar los sentimientos. Según tengo entendido, en el budismo se habla de que la causa del mal del ser humano es debida a la existencia en él del deseo, y que la anulación del deseo le traerá paz interior y el avance espiritual. A ver, ¿qué opina usted de esto? Pues que hay que diferenciar de dónde viene el deseo. No es lo mismo un deseo egoísta que un anhelo motivado por los sentimientos. Algunas personas confunden la eliminación del deseo egoísta con la anulación de todo deseo y entonces llegan a la conclusión de que deben anular su voluntad para avanzar espiritualmente. Y eso es un tremendo error que muchas personas aprovechan para manipular a los demás. El que llamáis Buda sabía que la causa del mal del ser humano era el egoísmo y que era necesaria la eliminación del egoísmo para que se produjera el avance espiritual. Y se refería al deseo egoísta como aquel impulso que el ser humano debe intentar eliminar de su interior para poder llegar a ser feliz. Pero como siempre, con el paso del tiempo, las palabras y las enseñanzas se malinterpretan y el ser que espiritualmente no está suficientemente avanzado tiene la dificultad a la hora de distinguir lo verdadero de lo adulterado y dar por buena una enseñanza adulterada solo porque está envuelta por la apariencia de la espiritualidad. ¿Algún ejemplo? La actitud frente al sexo. Hay personas que creen, porque así les ha hecho creer en muchas religiones, que el deseo sexual, por ser deseo, debe ser eliminado si se quiere avanzar, y ponen todo su empeño en reprimir sus deseos sexuales en cualquier circunstancia. Esto es una gran equivocación, puesto que también el deseo sexual se puede despertar como una manifestación del amor de pareja que aporta felicidad y de la cual se están equivocadamente privando. El que bien entiende se da cuenta de que es deseo sexual, que viene por la lujuria o la lascivia, es decir, el deseo sexual egoísta contra el que uno debe luchar para ir venciéndolo. En este caso, el avance está en conseguir que el deseo de la sexualidad está en consonancia con el sentimiento y no sea una manifestación de un vicio. No confundáis, por lo tanto, la eliminación de la lujuria o la lascivia, es decir, la manifestación de la sexualidad egoísta con el puritanismo que observa como algo perniciosa toda manifestación de la sexualidad, ya hemos dicho que también es una manifestación de sentimiento, un reflejo de amor, de pareja. El puritanismo no es santidad, sino perjuicio y represión. Y el que más se escandaliza de los demás es casi siempre el que más se esconde de sí mismo, en perjuicios y represiones. Qué interesante, señor doctor. Has dicho antes que hay gente que confunde la espiritualidad con la religión. ¿Qué diferencia hay entre espiritualidad y religión? Algunas personas creen que es lo mismo. No es lo mismo. La espiritualidad es una cualidad y capacidad individual del espíritu que les impulsa a evolucionar cada vez más. Evolucionar implica desarrollar libremente la capacidad de amar y de esa manera alcanzar progresivamente mayores cotas de cotas de sentimiento, sensibilidad, conciencia, comprensión, sabiduría y felicidad, para conocer, entre otras cosas, cuál es el sentido de su existencia y de la lo que le rodea, el desarrollo de su vínculo con el resto de seres de la creación y su creador, y cómo funciona el universo de que forma parte, incluida las leyes que lo rigen. Las religiones son organizaciones humanas de estructura jerárquica que se aglutinan en torno a una serie de creencias dogmáticas más o menos acertadas, que no admiten discusión, que funcionan según el criterio de autoridad, es decir, que el que más autoridad tiene dentro de la estructura jerárquica es el que tiene poder de decidir cuáles son las creencias verdaderas y adecuadas en las que debe creer los demás. A ver, ¿cómo es posible que si el amor al prójimo es la base de la mayoría de religiones monoteístas y con tanta gente en el mundo creyente en Dios, al mismo tiempo hay tanto egoísmo y falta de amor en el mundo? Creo que lo hablé de esto anteriormente, pero bueno, voy a repetirlo. En muchas religiones el amor está solo como palabra muerta, que se utiliza como gancho para atrapar, pero no se vive ni se pone manifiesto con el ejemplo. Además, queda eclipsado por otras normas y creencias a las que se da mayor relevancia, muchas de ellas en contradicción con la propia del amor y el resto de leyes espirituales. Por ejemplo, el que se obligue a los fieles a creer sin discusión en una serie de dogmas vulnera la ley del libre albedrío, pues impide la libertad de creencia. Las religiones son un fenómeno ligado al egoísmo del ser humano, ya que manipulan la espiritualidad individual a conveniencia del egoísmo de unos pocos. En épocas pasadas, las autoridades de las religiones dominantes imponían su credo por la fuerza, y el que no se sometía era aniquilado. Su poder era tal que no había posibilidad para disidencia, sin jugarse la vida. En la actualidad, aunque con menos fuerza, todavía en algunos países la religión sigue siendo un yugo que ahoga la libertad del ser humano. A ver, estoy escuchando y quiero hacer una pregunta. Pero que lo que estoy hablando, no sé, creo que le voy a preguntar algo. Para mi forma de pensar, igual estoy equivocado. ¿Quiere decir que las religiones son un obstáculo para la evolución del ser humano para el amor? A ver, lo que quiero decir es que el egoísmo humano es un obstáculo para la evolución en el amor, pues tan hábil que se infiltra en la espiritualidad del ser humano para adulterarla y manipularla. Y el resultado de esa mezcla entre la espiritualidad y el egoísmo es lo que origina las religiones. Ya hemos comentado que muchas de las religiones tienen su punto de inicio en las misiones de seres más evolucionados que transmitieron mensajes espirituales verdaderos que consiguieron calar en los corazones de la gente. Pero con el tiempo, estos mensajes eran adulterados y deformados por espíritus poco evolucionados, con afán de protagonismo y ambición, con el propósito de satisfacer sus ansias de poder y riqueza. Bajo influencia de estos seres, movidos por el egoísmo, las verdaderas leyes espirituales son sustituidas por las leyes del egoísmo, a las que se recurre de aparente espiritualidad, con los adornos de los rituales y las ceremonias. ¿Algún ejemplo de cómo las verdaderas leyes espirituales son sustituidas por las leyes del egoísmo? Sí. En vuestro mundo habéis sustituido la ley de la justicia espiritual por la egoísta, ley del embudo, es decir, lo ancho para vosotros y lo estrecho para los demás. Cada uno ve justo lo que le favorece, injusto lo que le favorece a los demás. Cuando uno ve justo aunque es la misma cosa, la veis diferente en función de si sois vosotros lo que la hacéis o si son los demás que la hacen. Justificáis vuestras actuaciones egoístas y criticáis la de los demás con fervor. Ahí. A pesar de que son la misma cosa. Y el que se siente con más poder de acción es el que acaba imponiendo su ley sobre a los demás. Por ejemplo, los que ostentan el poder suelen gozar de privilegios que no poseen los demás. Como salarios desproporcionados, pensiones abusivas y exenciones de pagar impuestos, mientras que al resto de ciudadanos les hacen cumplir unas normas mucho más estrictas. Esta pregunta me estaba pensando un poco y por eso tardé un poco en contestar. Disculpen. Oye, que las preguntas son un poco... Hay que contestar bien las preguntas. Quiero que los oyentes que me estén escuchando reflexionen con su mente y su corazón lo que estoy hablando, ¿eh? Señores y señoras, espero que este programa os esté gustando. Vosotros habéis sustituido la del amor por la egoísta ley de la satisfacción de la riqueza y el éxito. Por eso entendéis que hacer el bien es actuar para conseguir la satisfacción de vuestros intereses y anhelos materiales, el éxito, la fama, una vida cómoda, con abundancia de caprichos y comodidades, aunque sea a costa del sufrimiento de vuestros semejantes, y entendéis el mal cuando experimentáis la más mínima privación de los mismos. Pero no es así. Hacer el bien, entendido correctamente, en actuar en armonía con la ley del amor, y hacer el mal refleja los actos contrarios a la ley del amor, generalmente actos egoístas que generan sufrimiento e infelicidad. La ley del libre albedrío la habéis sustituido por la ley del más fuerte, es decir, el más fuerte obliga al más débil a hacer lo que le venga en gana. Para ello, en vuestro mundo se mira mucho quién dice las cosas, su posición, su título, su rango, y no si lo que dice es verdadero o no. El humilde no es escuchado, aunque diga la verdad, mientras que el poderoso, que tiene la fama, el éxito, el que se ensalza en sí mismo con rangos y títulos inventados por ser humano, puede decir lo que venga en gana, que cualquier cosa que se diga se tomará en consideración. Muchas de estas celebridades transmiten mensajes falsos que sirven para manipular y fanatizar a la gente, y aun así se les considera por encima de los demás. Este dominio de la ley del más fuerte y el poco respeto por la ley del libre albedrío se pone manifiesto en lo que se refiere a las autoridades religiosas. ¿Cómo es posible que personas que se consideren a sí mismas espiritualmente avanzadas sean las más intolerantes, incomprensivas, rígidas, que solo ponen empeño en seguir escrupulosamente las normas y los ritos, en criticar a los que no los siguen, que fácilmente condenan a los demás en sus actos y conductas, que tan poco énfasis hacen en corregirse a sí mismos, en los malos hábitos egoístas? ¿Acaso no es tolerancia y la comprensión de las ideas de los demás una virtud espiritual? ¿Dónde está en ellos la virtud? Pero entiendo yo que por lo menos hoy en día hay muchas personas que reconocen estos comportamientos egoístas, que reconocen la manipulación que se han producido de la espiritualidad en el seno de las religiones, y que están emprendiendo una búsqueda de auténticos conocimientos espirituales. Esto es algo positivo, pero no es suficiente con conocer. Es necesario reconocer lo que es verdadero y separarlo de lo falso. Porque, aunque lleve un supuesto sello de conocimiento espiritual, no es oro todo que reluce. Lo más importante es poner en práctica en uno mismo aquello que se va aprendiendo respecto a los sentimientos y al egoísmo. De lo contrario, tampoco se avanza. Quiero decir que no confundáis el avance espiritual con el hecho de conocer determinados conocimientos espirituales. Es el conocimiento aprendido, que debe servir para un avance en el desarrollo de los sentimientos, se utiliza para dar rienda suelta al egoísmo, refinadamente encubierto con una apariencia de espiritualidad, se cae en la misma trampa que han caído los jerarcas religiosos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que hay muchas personas que ponen gran empeño en conocer y estudiar los conocimientos espirituales de diferentes fuentes, pero si luego utilizan el conocimiento adquirido con ánimo de lucro o como forma de adquirir fama, admiradores, protagonismo, creyéndose mejor que los demás, lo que están haciendo en vez de desarrollar los sentimientos es dar rienda suelta a su vanidad. Y esto todavía es más grave, no solo cuando uno se pierde a sí mismo, sino cuando contribuye a confundir y desviar del camino espiritual a los demás, pues con su ejemplo confunde a los que siguen. Esto mismo es lo que denunció Jesús en su época, cuando llamaba a los sacerdotes judíos ciegos, guías de ciegos. Por ello es muy importante mirar lo de uno mismo primero, antes de lanzarse a predicar a los demás. Porque el que no se observa a sí mismo primero y no reconoce su propio egoísmo e intenta eliminarlo, no está en condiciones de dar ejemplo a los demás de su conducta. Doctor, me vendría bien un ejemplo para aclarar este punto. Te contaré una historia. Mira, una historia. Oyentes, en una clase de una escuela espiritual se encontraba un maestro con su grupo de 100 alumnos. Habían estado conociendo las diferentes etapas del egoísmo dentro del proceso de evolución: la vanidad, el orgullo y la soberbia, y cómo se manifestaba el egoísmo en cada una de estas etapas. Como resumen final de toda la lección, les dijo: la principal la principal característica de la vanidad es el afán del protagonismo, el querer ser más que los demás. La principal característica del orgullo es el temor a darse a conocer tal y conforme uno es. La principal característica de la soberbia es que, aunque son los más humildes de todos, todavía les falta ser totalmente humildes. Tras la explicación, pidió a cada alumno que, de acuerdo a lo aprendido, se situara en uno de esos tres niveles, y luego que cada uno anónimamente lo apuntara en un papel. Luego les pidió que colocaran cada uno el papel dentro de una urna, con el propósito de realizar un recuento para analizar colectivamente el nivel evolutivo de la clase. El maestro, después de contabilizar las papeletas y analizar los resultados a los alumnos, les dijo: 80 de vosotros estáis en la etapa de la vanidad, 19 estáis en la etapa del orgullo y solo uno está en la etapa de la soberbia. A la luz de los resultados, los alumnos, sorprendidos y contrariados, comenzaron a murmurar entre ellos. Se preguntan unos a otros cuál ha sido su evolución sobre sí mismos. Poniéndose de acuerdo, eligen un portavoz, el cual se dirige al maestro para manifestar su desacuerdo respecto a los resultados. Maestro, nos hemos preguntado unos a otros qué es lo que había escrito cada uno en su papel y no coincide con los resultados que tú has indicado, pues al menos 10 personas se han reconocido como soberbios, mientras que tú solo has contabilizado uno. El maestro les dice: si estáis en desacuerdo, realizad vosotros el recuento. Los alumnos toman la caja con las papeletas y realizan el recuento. Resultado que 80 alumnos se definieron en la etapa de la soberbia. 19 votaron en blanco y uno se definió en la etapa de la vanidad. A la luz de los resultados, el portavoz de los alumnos toma la palabra y dice: ha visto, maestro, nosotros teníamos razón, pues la mayoría se había situado en la soberbia, como te habíamos dicho. El maestro les contesta: ciertamente, vosotros habéis dado resultado del reencuentro, mas no habéis dado con el resultado verdadero. No entendemos lo que quieres decir, dice el portavoz. Lo que el maestro responde gustosamente: ahora mismo os lo explicaré. Los 80 que votaron a soberbia en realidad están en la etapa de la vanidad, etapa que se caracteriza por el afán de protagonismo y por querer ser más que los demás. A saber que la soberbia era la etapa más avanzada, no querían ser ellos los últimos, sino los primeros en todo, y se identificaron en la etapa superior. Los 19 que votaron en blanco en realidad son los que están en la etapa del orgullo, que se caracteriza por el temor a darse a conocer. Por eso votaron en blanco, por el temor a darse a conocer. Y el único que votó vanidad en realidad es el que está en la etapa de la soberbia, pues ese es el más humilde de todos, ya que ante la duda se colocó en el peldaño más bajo de todos. Entonces, la falta de humildad es una característica del soberbio, ¿o no? La falta de humildad está en todas etapas, en la de la vanidad, en la del orgullo y en la de la soberbia, y está más acentuada en el vanidoso, que las otras dos, por ser una etapa más avanzada. Lo que ocurre es que cuesta mucho llegar a ser verdaderamente humilde, y ni siquiera espíritus en la etapa de la soberbia han conseguido desprenderse totalmente de ella. Cuando hemos dicho que el soberbio se caracteriza por faltar de humildad, lo hacemos porque ya ha superado otros efectos y le queda este como principal defecto a superar. Mientras que el vanidoso o el orgulloso tienen otros defectos que superar antes que afrontar la superación de la falta de humildad. Algunas personas creen que por el hecho de reconocer que es falta de humildad ya han llegado a la soberbia. En realidad se identifican con esta etapa no porque les guste reconocer que es falta de humildad, sino porque es una etapa más avanzada que el orgullo y que la vanidad, y les gusta verse a sí mismos en el escalafón más alto de avance espiritual, por encima de los demás. Y esto es una característica propia de vanidad, el querer ser más que los demás y el no querer ser menos que nadie. Bueno, pues un poco música, para variar, y espero que os guste esto. Hoy estoy bastante a tiempo, Es que me gusta hablar de estas cosas. Bueno, amigos míos, hasta ahora. Bueno, señores y señores, creo que por hoy está bien. Creo que estuve hablando bastante sobre la ley de atracción del señor Vicente Guillén. Se tiene que ir. Si no, yo creo que estaría más tiempo. Pero a ver si para el próximo domingo estamos más... Si les interesa el debate, claro. A mí es que me quedé sorprendido. Oye, es que quedé... Con más ganas de preguntarle cosas. No sé si ustedes también tienen esa curiosidad. Yo sí, mira, tengo curiosidad por saber más. Yo es que a mí me gusta el budismo, la filosofía y la mente, el corazón, el cuerpo humano, la educación de los hijos. Es mal educar severamente, dar demasiada libertad. Yo creo que esto que ha hablado el doctor es que hay que leer una y otra vez, porque claro, ahora te quedas con el tema. Pero a lo mejor dentro de un día no. Incluso, perdón, señores. Dentro igual de una hora ya te has olvidado lo que está diciendo. Por eso mejor grabar. Yo creo que voy a grabar este programa. Bueno, siempre lo grabo, pero este programa es grabarlo y escucharlo más de una vez. Y, por ejemplo, si otro día si viene, le voy a seguir preguntando. Porque esto hay que escucharlo muchas veces. Intentar cambiar nuestra forma de pensar. No es fácil, Lo más fácil en esta vida es criticar a los demás. Pero mirarse uno mismo, Claro. O agradar a los demás, ¿verdad? Claro. Nos gusta ser amados, que nos respeten, ser el más chulo del pueblo, el mejor, pero eso no siempre ocurre. Yo sé que no es fácil, pero yo creo, lo que quiero entender, que cuando realizamos una actividad, no sé, por ejemplo, jugar baloncesto, o jugar tenis, o leer, o conducir una moto, tenemos que hacerlo con nuestro corazón, nuestro propio corazón, nuestra mente, es decir, hasta dónde podemos llegar. Conducir moderadamente o jugar baloncesto, que podamos, pero no cuando matemos una canasta de 3 puntos, no mirar a la gente como decir es, joder, qué bueno soy. Esta gente que me ha visto tirar de 6'25 y me tiró un triple, van a pensar lo bueno que soy. Es que así no se vive. Yo sé que yo lo hago, yo puedo decir, pero sé que no es fácil. Yo aquí no juzgo a nadie. ¿Entendéis? Yo soy como los demás. Tengo muchos efectos, muchas virtudes. Lo que estoy diciendo es un planteamiento, que hay que intentarlo. Y yo mismo también, porque yo he escuchado a otro Guillén y otro Guillén tiene fallos. Aquí somos todos humanos, no hay nadie uno más que otro. ¿Entendéis? Entonces yo pongo el ejemplo de baloncesto para que se aclare, para que la gente lo comprenda. Si metes una canasta de 3 puntos, al cuarto intento, al tercero, pues tienes que estar contento contigo. Bueno, mira, oye, porque mi equipo gana o porque te sientes bien, ¿no? Pero lo hagas por ti, pero no por de cara a galería, que te vean qué bueno eres, porque luego tiras 3 y fallas y te hundes. La moral. Eso es lo que donde quiero llegar, que no va a ser fácil. Bueno, yo creo que hemos pasado bien, hemos hablado bastante. La vanidad y la soberbia. Para mí la soberbia es peor que la vanidad. La vanidad, yo tengo vanidad. Porque después mirar al espejo, qué guapo soy. Bueno, creo que lo voy a entender. La soberbia es el escalafón más alto, ¿no? Yo creo que la vanidad puede decir que me veo guapo, estás tú y yo mirándote al espejo. Cuando te afeitas, cuando te echas crema Nivea, a lavarte la cabeza, estás mucho tiempo mirándote al espejo. Mira tus virtudes, tu sonrisa, tu pelo. Ser un poco vanidoso no es malo. Se puede ser negativo cuando te creas superior. Que es el más guapo, el mejor pelo, que mejor se peina, que mejor se viste. Y yo creo que la soberbia ahí es más que la vanidad. Con la soberbia es superioridad. Me creo más que mi vecino, o más que el vecino de allá, o más que Manolito o Pepito, porque tengo mejor pelo, porque tengo mejor ropa, o porque he visto Nike y ellos visten playeros de mercadillo. ¿Entendéis? Y eso no es fácil. Eso quiero decir que es el tema que hemos hablado. Y yo creo que este señor, vamos a hablar más de él. Mira, hoy iba a contar unos cuentos y se me ha pasado el tiempo. A ver si para otra vez. Sí, porque es que no los tengo muy bien preparados. Y bueno, os voy a poner un poco música y después me despido. Bueno, estoy aquí muy a gusto con vosotros. Bueno, un poco música y me despido. Hasta ahora. Hola. Bueno, otra vez aquí. Siempre dije yo que no... Mira. Os decía que no iba a contar relatos. Mira, os voy a contar unos pocos. El rincón del pensamiento. Cuentos para pensar, para meditar. De reflexionar. Los caramelos. Vamos a hablar de los caramelos, amigos. Era un niño. Se paraba siempre delante del escaparate de la pastelería del pueblo. Decidió un día entrar dentro para ver más de cerca los dulces y chuches que están a la venta. De todo que allí se vendía, lo que atrajo su mirada fue un bote de cristal repleto de caramelos de brillantes colores. El dueño de la tienda, un anciano muy amable, vio al pequeño que no podía apartar la mirada de aquel frasco y le dijo: mete tu mano en el recipiente y todos los dulces que puedas recoger serán para ti. La cara del niño se iluminó con una amplia sonrisa y no tardó en introducir su manita dentro del frasco, cogiendo un gran puñado de caramelos de todos colores: naranja, limón, fresa, piña. Sin embargo, la alegría se convirtió en enfado en segundos. Y es que, tras atrapar una gran cantidad de caramelos en su mano, no lograba sacarla por el cuello del recipiente. El anciano intentó convencerle de que si no se conformaba con la mitad de los dulces, no podía sacar ninguno. Pero el niño lloró y lloró desconsolado, sin conseguir todo lo que quería. Al igual que este cuento, muchas veces nuestro egoísmo nos acaba causando problemas que no existirían si nos mostrásemos menos codiciosos e inconformistas. ¿Veis? El niño quería más y más y más caramelos y al final no pudo sacarlos del recipiente. Y eso fue por culpa de la codicia. La codicia, amigos. Otro relato. El problema. Tras la muerte del guardián con el que compartía la administración del monasterio Zen, el gran maestro convocó a todos discípulos con la intención de encontrar un sustituto para su tarea más importante. Voy a plantearos un problema, le dijo a todos. Aquel que lo resuelva será el nuevo guardián del templo. Colocó en medio de una gran sala un banco y sobre él dispuso un bellísimo jamón de porcelana con una rosa roja. ¿Este es el problema? Este es el problema, le dijo a los muchachos. Los muchachos quedaron alucinados ante ese enigma. Todos quedaron paralizados, hasta que uno de ellos se levantó, miró al gran maestro y a sus compañeros y, con determinación, caminó hacia el florero y lo tiró al suelo de un empujón, haciéndole añicos. Usted será el nuevo guardián del templo, le anunció el maestro. No importa los fascinantes y bellos que sean, los problemas tienen que ser resueltos. Pueden aparecer en la forma de bello florero, de un amor que ya no tiene sentido, o de la rutina que nos resistimos a abandonar porque nos resulta cómoda. Hay un peligro muy común: regodearnos con ellos, como si fuésemos los únicos que lo sufren en el mundo. Pero solo existe una forma de afrontar los problemas: atacarlos de frente. Y por último, el último relato que os voy a hablar, amigos míos. La generosidad. Hacía tiempo que no me cruzaba con mi vecino y me paré un rato a hablar con él. Me comentaba que las cosas no iban bien del todo, pero que había otros que realmente lo estaban pasando mal, como una familia del barrio que tenía 7 hijos y llevaban varios días sin apenas probar bocado. Aquello me dejó tocado y decidí llevarles una saquilla de arroz para, al menos, aliviar un poco su necesidad. Cuando me abrieron la puerta y vieron lo que les traía, los niños hicieron una gran fiesta y, con los ojos llenos de felicidad, pidieron a su madre que pusieran la olla al fuego para cocinarles un plato calentito. La mujer no tardó en prepararles una sopita, pero antes de poner la mesa, llenó a rebosar un plato y salió a toda velocidad de la casa. Cuando, por fin, regresó, le pregunté, ¿a dónde has ido tan deprisa? Y ella me respondió, mis vecinos también pasan hambre. La mujer les había llevado la cena a los ancianos que vivían 2 pisos más abajo. En ese momento descubrí lo importante que es la generosidad. No importa realmente que seas rico o pobre, que tengas que te sobre algo para compartir. Lo que apenas tengas, lo mínimo. Lo que cuenta es que quieres ayudar a los demás, aunque sea lo poco que tengas. Joder, esta historia me ha conmovido, la generosidad. ¿Os dais cuenta que la mujer tenía 7 hijos con hambre? Calentó una sopa y se los dio a los vecinos que eran más pobres que ella. Eso es una lección increíble. Eso sí que es generosidad. Yo no sé si podría hacerlo. Para eso son los relatos, ¿verdad? Para escucharlos. Que te lleguen al corazón. Intentar cumplirlos. Bueno, señores y señoras, que pasen una buena tarde de domingo. Bueno, una tarde ya casi, una tarde noche, ¿no? Porque no sé, cuando atrasen la hora ya será noche. No sé para qué la tienen que atrasar, pero bueno. Que lo pasen bien esta tarde noche de domingo. Espero que lo pasen bien, lo hayan pasado bien en mi programa de radio. Les veré para la próxima semana y les deseo a todos un fuerte abrazo y que tengan todos un buen inicio de semana con mucha salud y mucha paz y alegría. ¡Hasta luego! Con todos ustedes, Tony Valiente. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Hasta luego!